aquí comienza. La caverna de los dioses. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 5 de la cuarta temporada. El regreso de God Back a Estados Unidos. I can't believe how much I've missed this. You know, I thought maybe having a couple months off would be nice. Wasn't expecting it to be 2.5 years. So I've really missed my family. I've missed all of these people. Kind of giving it an old school rock feel to it, but also using technology for all the things that it can do. It's like a dance between digital and analog. It's that kind of, you still have to keep the warmth there without letting things get too cold. Yeah, I love it. You know, it's my family. It's home. I'm back in my office. It's very exciting. Final days of rehearsal, and we're going to get back out. We're really excited to see those happy faces and try and bring them some peace, love, and a little bit of joy in these dark days. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este episodio. Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan y llega este programa. Les doy la bienvenida al quinto episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Vidas. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Este, por cierto, es nuestro 43rd episodio consecutivo. Esta semana hablaremos del regreso de Paul McCartney a los escenarios con la gira Got Back. Revisaremos algunas de sus impresiones respecto a la última gira que hizo por Estados Unidos en 2022, donde tuvo 16 fechas. En la efeméride Beatle, hablaremos sobre la grabación de la canción Come Together, grabada entre el 21 y el 30 de julio de 1969. Abriremos una nueva sección titulada Sing My Song, en la cual explicaremos el origen de la canción From Me to You, que fue el primer sencillo de los Beatles. Así empezamos nuestro episodio del día de hoy de La Caverna de los Beatles Podcast con la canción One After 909, interpretada por Paul McCartney en los estudios Abbey Road para el especial Under the Staircase el 23 de julio de 2018. Empezamos. Well, I begged her not to go, begged her on my bended knee. Era diciembre de 2022, y para Paul, diciembre siempre ha sido un momento natural para la reflexión, y 2022 fue un gran año para Paul, pues había reeditado 80 sencillos de 7 pulgadas, había realizado 16 fechas de gira por Estados Unidos en la primera etapa de la gira Got Back, 3 álbumes en solitario mezclados en Dolby Atmos, un sitio web completamente nuevo, que es el actual, y una actuación principal en el Festival de Glastonbury. Antes de cerrar la oficina de paulmccartney.com por vacaciones, el equipo de Paul le preguntó cuál es su momento más destacado. Como parte de la sección You Gave Me the Answer, publicado en el sitio de Paul McCartney el 29 de diciembre de 2022. Le preguntan, ¿cuál ha sido tu momento más destacado de 2022? Paul menciona, creo que debo decir que Glastonbury, la preparación para la gira americana fue genial, tuvimos conciertos geniales y creamos buenos recuerdos ahí, pero Glastonbury y el pequeño concierto previo en From fueron sin duda lo mejor. Los festivales son especiales, pero Glastonbury lo es especialmente y es un evento importante para muchos en el año. Debido a su cancelación en 2020 y 2021, debido al COVID-19, era crucial llevarlo a cabo. En 2020, le pregunté a Bruce Springsteen si estaría encantado de unirse al grupo y aceptó, y cumplió su promesa 2 años después. Fue muy emocionante tenerlo a él y a Dave Grohl en el escenario. Es una escena bastante impresionante para el público, pero desde el escenario tenemos una vista completa con las banderas y las colinas infinitas. Así que fue muy importante que aceptaran acompañarme en esta experiencia. Le preguntan a Paul. El público de Glastonbury también es bastante único. Hay muchos fanáticos apasionados de la música, e incluso vimos a gente llorando de emoción durante su presentación. Paul responde, Claro, arriba del escenario no puedo ver las reacciones de la gente, pero me encanta oírlas porque me he encontrado haciéndolo en conciertos. Una vez fui a ver a James Taylor y me puse a llorar de lo lindo. Pensaba, ay, me encanta este tipo. Incluso ahora me emociono. Es mágico saber que la música puede tener ese efecto en la gente. Somos el único animal del planeta que tiene ese efecto. Además, está la espiritualidad del lugar, el conocimiento de las líneas, ley y todo lo demás. Cuando se celebra un evento como Glastonbury y todos se reúnen con buena onda y energía, me alegra mucho formar parte de ello. Le preguntan por último a Paul. Un gran momento de 2022. También lo fue para nosotros. ¿Qué esperas para el 2023? Bueno, me voy de vacaciones, tengo muchísimas ganas. Y estoy grabando más. He estado grabando con un par de personas. Así que tengo ganas de hacer aún más. He empezado a trabajar con un productor llamado Andrew White. Y es muy interesante. Nos lo hemos pasado genial. Aparte de eso, no tengo nada importante planeado. Por ahora. Cabe señalar que después de esto fue cuando se presentó un año después No Band. Now I've got a little surprise here for you. My friend, your hero from the west coast of America, Dave Grohl. Hi, Paul. Hi, Dave. How are you? I'm good. How are you? One, two, three. Four. She was just 17. Oh, It's a funky little riff. And obviously on this latest tour, we had the Hot City Horns, or the Horny Boys, as we also called. So that really made sense, you know, we could actually have real horns play the horn riff. It's a funky little song. En otro texto de la misma sección de la página de paulmccartney.com, You Gave Me the Answer, que se llama La vida en la gira Got Back, publicado el 31 de mayo de 2022, se menciona que no hay nada comparable a la atmósfera de un concierto de Paul McCartney. Y comienza el artículo. Si nuestros cálculos, con la ayuda de la nueva función de cronología de paulmccartney.com, son correctos, Got Back es la 15ª gira de Paul McCartney como solista y su concierto número 500 con la banda de gira, compuesta por Rusty Anderson, Abby Laboriel Jr., Paul Weeks Wickens y Brian Ray, será en Glastonbury. No está nada mal celebrar un hit tan impresionante. Podemos asumir entonces que Paul se siente como en casa en ese escenario. Cualquiera que haya asistido a un espectáculo de Paul sabrá que está bien ensayado y es emocionante, lleno de momentos para cantar a coro y un espectáculo pirotécnico. Y no es tarea fácil organizarlo todo. El equipo trabaja como una máquina bien engrasada, desde los vendedores de entradas hasta los técnicos de guitarra, los carpinteros, el catering y el personal de seguridad. Y la lista continúa, lo que nos hizo preguntarnos, ¿dónde encaja Paul con todos estos roles y rutinas tras bambalinas? En todos sus años de gira, ¿siempre ha hecho lo mismo antes de cada espectáculo? A principios de este mes, el equipo de paulmccartney.com tuvo la suerte de unirse a la familia de gira en California, lo que nos permitió ver de primera mano cómo se organizan los conciertos. Hablaremos más sobre esto más adelante. En algún lugar del laberinto de salas tras bambalinas, en el Oakland Arena, nos sentamos con Paul y descubrimos más sobre su experiencia en la gira Got Back hasta el momento. Le preguntan a Paul, ¿estás disfrutando de estar de vuelta en la carretera después de una pausa tan inesperada? Paul responde, sí, siempre cuesta un poco recuperar el ritmo, pero el público lo hace tan divertido que no parece trabajo. Así que sí, nos lo estamos pasando genial. Le preguntan a Paul, ¿te pones nervioso antes de un espectáculo? Paul responde, normalmente no, pero cuando vuelves después de 3 años, te pones un poco más nervioso de lo normal, porque piensas, Dios mío, ¿se me ha olvidado cómo va? Tarda un poco en pensar, sí, lo tengo, y entonces se te van los nervios. Le preguntan a Paul, ¿tienes alguna rutina o ritual previo al show? Responde Paul, sí, más o menos. Siempre me llaman una hora antes del espectáculo. Bueno, una hora antes de que me necesiten. En ese tiempo, hago ciertas cosas. Hago gárgaras con agua salada. Me lavo los dientes. Luego decido qué me voy a poner. Y luego me pongo una especie de jarabe chino con agua caliente. Se supone que es bueno para la garganta. Si alguna vez has visto fotos mías antes del espectáculo con una taza, eso es lo que llevo. Es algo que me contó Margot, la esposa de Wicks, hace años. Después de beber eso, me siento y me maquillo un poco si creo que lo necesito, que siempre hago, solo un poquito, pero rellenando los huecos aquí y allá. Luego, cuando estoy totalmente listo, unos 15 minutos antes del concierto, me reúno con la banda y hacemos un pequeño calentamiento. un poco de Let It Be y un poco de Hey Jude. Y entonces Phil, nuestro manager de gira, nos llama y vamos a un lateral del escenario. Nos juntamos todos y hacemos un pequeño grupo para animarnos. Justo antes de salir, mi técnico de guitarra, que casualmente también se llama Phil, me da mi bajo y mi púa. Siempre nos damos un manotazo. Intento darle el suyo más fuerte que él, y últimamente, claro, lleva guantes de goma por las precauciones contra el COVID. Luego nos llaman de nuevo, y ese es el momento final. Subimos al escenario, así que es una larga rutina. Le preguntan a Paul, ¿qué es lo que más te gusta de tocar de Estados Unidos? Responde, lo bueno de Estados Unidos es que es fácil para el equipo. Los recintos están preparados. Todos los huecos están construidos para que puedan albergar un espectáculo como el nuestro sin problemas. A veces, en Europa, si vas a un edificio antiguo, tienes que instalar más material para colgar las cosas, etc. Así que a mi equipo le gustan los recintos estadounidenses, ya que pueden cargar más fácilmente. Me gusta tocar en Estados Unidos porque se habla inglés, lo que facilita la comunicación con el público. Pero también disfruto mucho tocando en países extranjeros porque así aprendo un poco del idioma y se adquiere otra dimensión, experimentando una cultura diferente. Pero es más fácil cuando puedes usar jerga y coloquialismos y sabes que lo entienden. Esa es una pequeña ventaja. Y pensándolo bien, no hay tantos países angloparlantes en el mundo. Está en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, y empiezan a faltar. Así que sí, hablar inglés lo facilita. Le preguntan a Paul, si no estás acostumbrado como británico, tienes que traducir un poco en Estados Unidos. Ayer me preguntaron si quería mis huevos fritos y no sabía qué significaba eso. Paul responde, significa darles la vuelta. Si tienes un huevo frito, le das la vuelta y ya está frito. Pero sí, disfruto de los idiomas porque me gustan, sobre todo los coloquialismos como ese. La próxima vez que vayamos a Estados Unidos, llevaremos nuestro diccionario americano-inglés. Gracias, Paul. These go to 11. I'd like to sink her with my pink torpedo. Pink torpedo? That's literature. Yeah. Really? Esto que escuchamos hace un momento es parte del tráiler de la película Spinal Tap 2, El Final Continúa, que está prevista para estrenarse en cines en Estados Unidos el 12 de septiembre de 2025. Bueno, ¿qué es Spinal Tap? Spinal Tap es una banda ficticia de heavy metal creada para la película de comedia This is Spinal Tap de 1984. La película consiste en un falso documental que sigue las desventuras de una banda durante una gira por Estados Unidos. Esta película y esta banda se han convertido en objetos de culto, y los actores que interpretan a los miembros de Spinal Tap han grabado discos como la banda. Además, la banda ficticia ha hecho apariciones en otros medios, como en la serie Los Simpson, precisamente en el episodio de Los Borbotones, que es donde se parodia a los Beatles. Actualmente, se está preparando una secuela titulada Spinal Tap 2, El Final Continúa, que es parte de lo que escuchamos en el tráiler. Y bueno, la voz que oímos ahí en el documental fue, bueno, al final fue la voz de Paul, donde dice, bueno, es que se escucha un trozo de una película. Vamos a escuchar un pedazo para que nos escuche feo, de una canción de esta película donde dice: me gustaría algo así como encajarla con un torpedo rosa. Y responde Paul en forma de entrevista: torpeda rosa, eso es literatura. Dice, le preguntan: ¿en serio? Y dice: sí, en serio. Obviamente hablando de forma sarcástica. ¿Qué es lo relevante de esta película? Bueno, aparte de pues el cameo que hace Paul McCartney para la película, lo cierto es de que también va a salir un álbum, y bueno, va a haber apariciones sorpresa. Evidentemente aparece Elton John en dos canciones, una que se llama Flower People y otra que se llama Stone in Ye. Y Paul McCartney aparecerá en este álbum. La canción donde participa se llama Cups and Cakes. Y bueno, se habla de una participación de Paul en este álbum. Entonces, le repetimos, bueno, la fecha que maneja Spotify para el estreno del álbum es igual el 12 de septiembre. Ahorita está como preguardar. Y bueno, la película también se lanza el 12 de septiembre. Entonces, pues vamos a esperar a un mes, un poco más de un mes, 38 días a partir del día de hoy. O menos si lo están escuchando, pues más cercanos a la fecha. Pero evidentemente, pues vamos a escuchar qué colaboración hizo Paul hasta septiembre del 25. Pero bueno, se oye interesante. I bet you I'm gonna be a big star. I'd win an Oscar. Come Together fue grabada por los Beatles entre el 21 de julio y el 30 de julio de 1969. No de forma consecutiva, pero sí en varias sesiones, digamos no consecutivas. La pista básica de Come Together de John Lennon, que es la canción con la cual abrió Abbey Road, se grabó en una sola sesión. La mejor versión, la toma 8, se transfirió a la toma 9, que luego recibió sobregrabaciones durante los días siguientes y se convirtió en la masterización. Como era habitual, John ofreció una voz en vivo comprometida en cada toma, y esta sección de Anthology inédita es la toma 1. Sin tocar ningún instrumento, John aplaudió mientras cantaba, añadiendo pandereta al final de la pieza, con los otros Beatles contribuyendo a lo que, para la primera toma, es un acompañamiento notablemente cohesivo de bajo, guitarra y batería para completar esta grabación de 4 piezas. La ausencia del eco, que a petición de John, silenciaría la versión masterizada, otorga una claridad austera a la letra, que se alteró ligeramente al sobregrabar la voz definitiva. El día 22 de julio de 1969, de 14:30 a 21:30 horas, se comenzaron a añadir la primera serie de sobregrabaciones en Come Together. John volvió a grabar su voz principal y las palmas en la pista 4 de la cinta de 8 pistas, con un retraso de cinta aplicado para alterar el sonido vocal. La quinta pista incluyó una parte de piano eléctrico y guitarra rítmica, esta última interpretada por George Harrison. Existe cierta controversia sobre quién tocó el piano. El ingeniero Jeff Emerick recordó que fue John, mientras que Kevin Howell, en la edición Super Deluxe del álbum Abbey Road de 2019, atribuye el mérito a Paul. El propio Paul, en una entrevista con Playboy en 1984, declaró que él interpretó el papel. En la pista 6 se grabaron una guitarra adicional de John y una parte de maracas de Ringo Starr. Luego, el 23 de julio de 1969, es decir, al día siguiente, se le dedicó un tiempo a Come Together, pero no está claro qué overdubs se grabaron en esa fecha. Posteriormente, el 25 de julio fue la última vez que se trabajó en Come Together, y bueno, ese día se añadieron coros, aunque no se sabe con certeza quién contribuyó. John no solo cantó la voz principal, sino que también hizo todos los coros de Come Together, él solo. No les pidió ni a Paul ni a George que se unieran, y ninguno de los dos se ofreció. A Harrison no pareció importarle, pero me di cuenta de que la situación le estaba afectando. Finalmente, frustrado, soltó: ¿qué quieres que haga en esta canción, John? La respuesta de John fue un tímido: no te preocupes, yo haré las sobregrabaciones de esto. Paul pareció un poco dolido, luego enojado. Por un momento pensé que iba a estallar. En cambio, se contuvo, se encogió de hombros y simplemente salió del estudio, una de las pocas veces que se iba antes de una sesión. Paul debió sentirse humillado, pero en lugar de pelearse o discutir, decidió levantarse e irse, sin dramatismo. Al día siguiente regresó y no se dijo nada más al respecto. Esto último lo dijo Jeff Emerick en Aquí, Allá y en Todas Partes, Mi Vida Grabando la Música de los Beatles, de 2006. El recuerdo de Jeff Emerick podría ser inexacto, sin embargo. Si los coros de Come Together se grabaron ese día, Paul obviamente no se marchó temprano, ya que la sesión continuó con la grabación de Polly Tem Pam, She Came In Through the Bathroom Window. De hecho, dicho esto, Paul pareció corroborar la versión de Emerick en una entrevista en 1970. Sin embargo, según el libro de edición del Super Deluxe Abbey Road de 2019, tanto Paul como John proporcionaron coros para Come Together durante esta sesión. Stop. Five. He shut his eyes and came out on Where No Shoot Balls. Don't worry if you don't get the vocal, just keep on. Okay, sorry. Yes. I get very involved, you know. One, two, a one, two, three, four. Doris Duckers. Ellie Wood. Yes. A man like him would have it. He's got teenage lyrics, he's got Hot Rod Bowley. Oh, I'm losing my cool. Hard to keep up with that man. He really put on a show, you know. Well, they all did, but Orbison had that fantastic voice. Remember, we'd be on the tour bus and Roy would be at the back of the bus. He'd be writing something like Pretty Woman or something. I remember him playing that to us. We said, great song. From this, a little bit of competitiveness would come in, a little bit of competition, because we'd think we've got to write one as good as that. So we were just trying to improve all the time, and we'd listen to something that somebody else had done, and we'd just try and beat it a bit. We'd try and beat what we were doing. And, I mean, by the time we got to something like From Me to You, it was nice, because I remember being very pleased with the chord in the middle, which was different from what we'd been doing. Anything that you want. Anyway, then he went, arms are long to hold you, to keep you down, and just that, arms are long, going to that minor chord there. It was like, ooh, you know, this is something we hadn't done before. En la primera entrega de la sección Sing My Song, analizaremos cómo From Me to You fue compuesta por Paul y por John como un reto ante la indiscutible excelente canción de Roy Orbison, Pretty Woman. Lennon dice que era difícil estar a la altura de Roy Orbison. Su espectáculo era fantástico. Tenía una voz increíble. Paul, por su parte, recuerda que hacían la gira en autobús y Roy se sentaba en la parte de atrás. Estaba escribiendo Pretty Woman y se la cantó a los Beatles. Les parecía estupenda. De hecho, existe una anécdota donde John dice que le ayudó en una parte de la letra de Pretty Woman. Continúa Paul. Había cierta rivalidad y tenían que escribir una tan buena como su canción Pretty Woman. Así que menciona que intentaban mejorar cada vez más. Escuchábamos otras canciones e intentábamos superarla. Para cuando llegamos a From Me to You, era buena. La parte de en medio era diferente. Y Paul menciona al piano la parte de un acorde. Ese acorde menor era algo que no habían hecho antes. Lennon y McCartney comenzaron a escribir From Me to You mientras viajaban en autobús rumbo a Shrewsbury como parte de la gira de los Beatles con Helen Shapiro. El título se inspiró en el nombre de la sección de cartas del New Musical Express que habían estado leyendo, From You to Us. McCartney señaló que sus primeras canciones solían incluir las palabras yo, me, tú, para hacerlas muy directas y personales. En su entrevista de 1980 con Playboy, Lennon recordó haber escrito la canción. Creo que la estábamos escribiendo en un coche, y creo que la primera línea era mía. O sea, sé que era mía. Tararea la melodía de la primera letra. Y después de eso la seguimos. Era mucho más blues que cuando la escribimos. Las notas. Hoy en día, podrían reorganizar con un toque bastante funky. Antes de esa entrevista, Lennon había declarado: casi no la grabamos porque al principio pensamos que era demasiado blues. Pero cuando la terminamos y George Martin la musicalizó con armónica, estuvo bien. McCartney también habló de reorganizar la canción en 1964. From Me to You podría interpretarse como una melodía de ragtime antigua, especialmente la parte central, así que no estamos escribiendo las melodías en ningún idioma en particular. Dentro de 5 años, Puede que las arreglemos de otra manera, pero probablemente escribiremos la misma basura de siempre. McCartney no fue el único en el autobús que lo llamó basura. El cantante Kenny Lynch, al escuchar a los Beatles cantar Oh, comenzó: "No pueden hacer eso. Sonarán como un montón de malditos hadas". Poco después se marchó furioso, declarando que los Beatles no sabían nada de composición. Roger Greenway contó la historia. John y Paul estaban sentados en la parte trasera del autobús y Kenny Lynch, que en ese momento se consideraba un compositor, se acercó tranquilamente a la parte trasera del autobús y Kenny Lynch decidió ayudarlos a escribir una canción. Después de un periodo de aproximadamente media hora y sin que pareciera que salía nada de atrás, Kenny corrió hacia adelante y gritó: "Bueno, eso es todo. No voy a escribir más de esa maldita basura con esos idiotas. No saben de música de sus traseros. Eso es todo. No más ayuda de mi parte". En cualquier caso, los Beatles consideraron la canción lo suficientemente innovadora y pegadiza como para lanzarla como sencillo. Esta fue una canción de Lennon y McCartney que el dúo realmente coescribió. McCartney la describió como muy coescrita. Sale Friday, July 18th at PaulMcCartneyGotBack.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. Terminamos el quinto episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 43rd episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos One After 909 con Paul McCartney, Living Abbey Road Studios Under the Staircase el 23 de julio de 2018, I Saw Her Standing There con Paul McCartney y Dave Grohl en vivo desde Glastonbury el 24 de junio de 2022, Letting Go con Paul McCartney como parte del Tour Got Back 2023 en Sydney, Australia, en la noche 2, el 28 de octubre de 2023. Act Naturally con los Beatles en el show de Ed Sullivan el 14 de agosto de 1965. Come Together, toma 4 y 5 con los Beatles como parte del Abbey Road Deluxe Edition de 2019. Y finalmente, From Me to You con los Beatles, como parte del single del mismo nombre, de 1963. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram, en la dirección del fan project Paul McCartney MX, arroba FP Paul MX, o búscanos en nuestra antigua dirección, arroba Beatles Caverna o La Caverna de los Beatles. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Tuning, Evox, Pandora y pues muchas más. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Les mandamos muchos saludos a todos nuestros radioescuchas en todas partes del mundo, en particular en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, en Panamá, en Chile y en Argentina, donde nos escuchan bastante. Gracias por estar con nosotros. Les mandamos un cordial saludo y esperemos que nos sigan escuchando. Pero a todos los demás países no se nos encelen. También les mandamos muchos saludos a todos. Y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros cada semana. En el mundo Beatle, realmente estamos muy contentos por el hecho de que Paul McCartney, a sus 83 años, continúe en gira, aunque no tenga planeado regresar a nuestro país este año. Estamos muy agradecidos que Paul continúe difundiendo su legado musical y cultural por el mundo, y al mismo tiempo, que se consolide como el mejor músico y compositor vivo. Y precisamente por eso, cerraremos nuestro episodio de hoy con un texto de José Saramago, titulado El viajero vuelve al camino, después del cual escucharemos The Long and Winding Road, interpretada por Paul McCartney el 21 de abril de 2015 en el Kyocera Dome de Osaka, Japón, como parte de la gira Out There. Y como todas las semanas, nos despedimos con la frase icónica de Enrique Rojas Páramo. Si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima. No es verdad. El viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdos, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo, «No hay nada más que ver», sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para repetirlos, y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje. Siempre. El viajero vuelve al camino. Thank you. As love.